¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién vos querés que sea campeón? ¿Quién al final? A mí me hablas con ese, ¿eh? A mí no me retaseas las eses, ¿eh? Vos estás enojado porque sos hincha de Boca y, bueno. No, va a salir campeón Vélez, a pesar de que le ganó de suerte, tuvo una suerte extraordinaria. Suerte. Porque no, pero vos no decís que Boca iba perdiendo 2-0 y se puso 3-2. Y después lo perdió 4-3. Con un jugador menos. Pero yo lo dije en aquel momento. Eso. Se calentó junio. Meritorio. ¿No? Después, el estuve charlando con un técnico de fútbol el fin de semana, hablando de este partido. Cuando saca a los delanteros, las señales que vayan al ataque, la gente de Vélez, va el utilero, va el masajista, van todos a atacar. Y si no tenemos alternativa, lógico, claro. Y si eso no, eso está bien. Está bien. Bueno, ¿qué va a ser? Para vos es Vélez. No, yo creo que Vélez es el mejor equipo, a pesar de que empezó fenómeno, tuvo altibajos, pero creo que es un buen equipo, sí. Para mí también es un gran equipo, Vélez. Lo vi jugar a Talleres, sí, y me parece un gran equipo también. Después viste que las finales hay que pasan cosas. Ah, ¿no? Sí, así es. Bueno, Juan Carlos, tengo un Julio Moreno Ovalle para regalarte. ¿Sabés quién es? No. Julio Moreno Ovalle es un diputado nacional de La Libertad Avanza. Le preguntaron respecto del tema jubilados y jubiladas y la quita de la cobertura al 100% para los jubilados que ganan fortuna, es decir, 390.000 pesos para fortuna. Claro. Le preguntaron a Julio Moreno Ovalle y dijo lo siguiente, escuchá. Mire, yo le garantizo que en definitiva de alguna manera se puede llegar a solucionar a través de otro tipo de propuestas, de leyes, así que no lo veo tan difícil de solucionar el tema ese. Mire, no es un tema, es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí. Pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando, así que no creo que deba tener la sensibilidad, no creo que pueda llegar a pasar a ese extremo, así que no creo que pueda ser. ¿Usted es médico? No, soy economista. No. Esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Muy bien, no es tan grave, Juan Carlos. Si alguien lo va a ayudar, alguien le va a dar una mano. Nadie va a morir. Fidel Pinto, ustedes son jóvenes. Era sanata total. La sanata, ese hombre no se puede creer. Diputado nacional, ¿eh? Sí, yo francamente Ovalle, diputado nacional. No lo había escuchado nombrar. Me siento mal por eso, pero no lo había escuchado nombrar. Julio Moreno. Pero es Fidel Pinto. Yo me hago cargo de lo que digo, es una sanata, no le respondió a nada. Y al final terminó diciendo algún pariente lo va a ayudar, pero después todo lo que dijo antes es una sanata, es una burla a la opinión pública. O sea, es que a mí me parece criminal la decisión del gobierno. Me llama la atención que no haya alguien de oficio actuando sobre el tema, porque además, ayer con algo más de detalle, todavía no está clara ni siquiera la operatoria para poder sacar ese certificado de pobreza que necesita tramitar el jubilado o jubilada que sí tiene la cobertura. Es decir, aún los que tengan la cobertura del 100% no la están teniendo y parece que puede demorar varios días. Y cuando preguntaban, desde el gobierno decían que estaba toda la intención de que sea de un momento a otro, es decir, que no la vieran venir. Yo lo que te quiero preguntar, Juan Carlos, decí lo que quieras sobre la medida. Pues es que a mí lo que más me sorprende es que el gobierno pueda hacerlo. Es decir, lo hace porque puede. Es decir, que hay un contexto que evidentemente le permite llevar adelante una medida tan grosera, tan violenta, a mi modesto modo de ver, criminal, y sobre eso te quiero preguntar. Sí, efectivamente, los hechos son los hechos, solo que no hay que perder de vista que no es una foto, que hay una dinámica y que hay que ver cómo sigue. Pero lo cierto es que lo está pudiendo hacer. Si vos pensás que pudo vetar el aumento, ya siguiendo con los jubilados, para no hablar de tantos temas distintos, vetó una ley que le aumenta 15 a 20 lucas a los jubilados. Está bien que son 7 millones de jubilados y es plata, pero lógico, son los ciudadanos del país, los más atrasados, y que le daban 15 a 20 mil más y la vetó. Por lo tanto, toda la política hacia los jubilados es de una fenomenal crueldad, lo mismo que el tema de los medicamentos. Por eso vos decís que es una cosa criminal, y efectivamente es una cosa criminal y que todavía no tiene la condigna respuesta social que debería tener. Eso es así. Yo francamente no puedo más que esperar que la conciencia ciudadana, no puedo más que esperar que los partidos políticos, en fin, en algún punto vayan galvanizándose y dando una respuesta. Vos fíjate que las respuestas sociales tienen, en fin, tienen sus mecanismos, sus lógicas o ilógicas. Nosotros tuvimos las dos más grandes manifestaciones universitarias de la historia, lo cual es muchísimo decir en un país como este, donde las grandes manifestaciones son parte de su naturaleza, que no es así en casi todos los países del mundo. No, y no está, sin embargo, resuelto el presupuesto universitario. ¿Cómo? Que no está resuelto el problema. No, precisamente. Al contrario, lo que te diría iba yo. A decir. Claro. Lógico. Hubo dos grandes manifestaciones, la más grande de la historia, y ahora declinaron esas manifestaciones. Pero también aquellas dos primeras que fueron fenomenales eran inesperadas, absolutamente inesperadas, por lo menos en la dimensión fenomenal que tuvieron, de forma tal que la dinámica de las luchas políticas, de las luchas sociales, en fin, son procesos de acumulación y por circunstancias de desacumulación, porque están ligados a los problemas objetivos, concretos, específicos de la vida y de la vida económica, y también a situaciones subjetivas, emocionales, ideológicas. Estamos, yo creo, en un momento, a vos te llama la atención, yo no puedo más que aceptarlo, que hagan cosas de tamaña crueldad, como vos decís, criminales, porque está en juego la vida de tanta gente, la felicidad, la infelicidad, que es una cosa absolutamente, bueno, criminal. Ahora le sacan los derechos a los extranjeros, violando una tradición histórica de la Argentina enorme, a los estudiantes, a los enfermos. Ahora, sobre eso, decía Luis Pa, quizá él puede mejorar su propia idea, pero después decía, nos pone en una trampa, porque no podés no hablar de la decisión. Hay que comentar la decisión, hay que analizarla, pero al mismo tiempo estás hablando de la agenda que plantea el gobierno y que tiene que ver con esto que vos decís, digamos, ¿no? Limitar los derechos de extranjeros a la salud, a la educación pública. ¿Cómo salir de eso, no? Sí, efectivamente, hay un tema, hay una parte de lo que vos decís que es incluir en la agenda de la opinión pública temas para ocupar la agenda. Por lo tanto, yo creo que son ineludibles, y por el otro lado no hay que perder nuestra propia agenda, que a veces parece que somos repetitivos, remanidos, y sin embargo es la agenda que hay que plantear, que son los dolores y las consecuencias en la vida de la sociedad, en la vida del pueblo, de las políticas de este gobierno. Eso no se puede dejar de insistir y de seguir librando la batalla ideológica contra ellos en lo que ellos tratan precisamente de confundir y de eludir. Uh-huh. Estamos, porque ellos en el fondo, volviendo a tu primera inquietud, Pablo, tienen todavía la iniciativa política. Sí, la iniciativa política, y en un congreso, lo último que te pregunto, muy atomizado, ¿no? Donde evidentemente sí, eso es una, eso es una de las grandes dificultades. Sí, a ver, dale. Es una de las grandes. Sí, no, que también es consecuencia de la derrota electoral, no sé si de la derrota política, efectivamente, que tenemos entonces un parlamento donde hay una franja de los legisladores que negocian, que claudican, que votan la ley, que votan leyes infames como la ley base, que es una entrega colonialista del país, o le hacen la claque a iniciativas del gobierno, o no permiten sumar los votos para poder frenar las iniciativas del gobierno. Efectivamente, yo creo que el parlamento sigue siendo una reserva democrática que hay que defender y que en algún momento está ligado a la opinión pública, ¿no? Si la opinión pública va reaccionando, creo que el Parlamento se va a transformar en un factor muy importante para enfrentar este gobierno. Juan Carlos, abrazo grande. El jueves la seguimos y el jueves tendremos marcha. Tendremos territorio, Plaza de Mayo. Sí, el jueves una marcha importante, sí, efectivamente. Así sí. Que va a estar lindo sí. El cafecito del jueves. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.